¿quién soy yo? El Chocolino. El Chocolino. Y ustedes son. Somos los diablos. Somos los diablos. Y nosotros somos. La Barapatí. Y sigue la palma arriba. Sigue la palma arriba. Sigue la palma arriba. Acelerando. ¿Cómo? Acelerando. Sí, sí. Ya llegó. Vas a ver. Que la barra está buena y está pa' amanecer. Oh. Ya llegó, vas a ver. Que la barra está buena y está pa' amanecer. Que la barra está buena y está pa' amanecer. Que la barra está buena y está pa' amanecer. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Los busitos! ¡Los busos! Somos todos nosotros. Porque la barra está buceando. ¡Una! Para el club de los buzos. La coquetona, eres tú la coquetona. Con esos jeans tapones se enamoras. La coquetona, eres tú la coquetona. Con esos jeans tapones se enamoras. Tú eres una mujer linda, muy bella en tu sonrisa. Cuando caminas a cualquier hombre conquistas. Todos comentan que eres muy comparona. Que sabes de ella y eres una coquetona. La coquetona, eres tú la coquetona. ¿Cómo, bebé? Con ese jean que tú te pones se enamora. La coquetona, eres tú la coquetona. Con ese jean que nos salva los chiles hasta allá arriba. ¡Júbele! ¡Ay, Dios mío! Hay mucho de esto. ¡Cocoditos! ¡Ese soy yo! Los chicos mercantil, barrio chino, el chico japonés, tailandés, Armauri, los chicos Río Ceballos. La coquetona, eres tú la coquetona, con ese jean que tú te pones enamoras. La coquetona, eres tú la coquetona, con ese jean que tú te pones enamoras. Muchachito, cuerpo felino, tienes linda muchachita, cuando caminas a cualquier hombre conquistas. Con ese swing que siempre llevan tus caderas, todos murmuran, dicen que mujer más buena. Qué linda, que es una coquetona, muy buena, y estoy cantando. Qué linda, coquetona, muy buena, muy buena, y estoy cantando. Los chicos al vuelo. Y al mambo. Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. ¡Hey! Qué linda es la coquetona. Muy buena y es encantadora. Qué linda es la coquetona. La coquetona lo baila bien, y mírenla lo buena que está. Mueve la cintura, mami, mueve la cadera. ¡Amor!